corazón de Jehová y de Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y así le voy a pedir a mi hermana pastora que nos dirija en esta oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gloria, gloria y alabanza a Dios. Hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo Salvador? Amén. Gracias. Hasta aquí se ha acabado mi tiempo y así le voy a dar tiempo a nuestro hermano Noé. Si puede pasar adelante y tomar su lugar. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Noé. Dios bendiga a nuestro hermano Noé. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Amén. Tomemos asiento mientras termino de ir. ¿Quieres que le ayude a darle una palabra? Sí, ahorita, pregúntale, vamos a tratar de. ¿Quiere que le mueva este aparato si quiere? No, ojalá por forma alta, vamos a. ¿Vieron todos de ahí? Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Es un gozo, un privilegio de estar con todos ustedes. Gloria a Dios. Verdad, pues es un privilegio que los hermanos nos permitan estar juntamente con ustedes, ¿verdad? Para empezar unas clases, ¿verdad? Que se llama Historia de la Iglesia. Prácticamente, yo no sé cuántos de ustedes tienen este libro. Verdad, como no hay muchas personas con ese libro, bueno, solo la primera lección, le saqué copias algunas, la verdad que lo es la lección de hoy, así que si alguien quiere, verdad, para que tenga por lo menos un... veces, ¿verdad? Y así es que si alguien pues quisiera comprar uno de esos tres libros, me quedan tres, ¿verdad? Pues yo una vez. Disculpe, ya se acabaron. ¿Verdad? Pero trataremos de compartir con todos. Los que quieran ordenar, ahí después nos ponemos de acuerdo. Son cuatro libros los que se van, mi hermano va a estar impartiendo las clases. Este se llama La Iglesia, la plenitud de Cristo, la misión inconclusa de la Iglesia, y estas son las 21 enseñanzas y la historia de la Iglesia. El libro rojo que hace un vacío de poder. Can I get one? I forgot my eraser. Y así mismo, mis amados hermanos, ¿verdad? Vamos a empezar esta lección. Se llama La Iglesia en el Antiguo Testamento. Posteriormente voy a tratar de resumir varias de las cosas de la lección y a la vez trataré de informarle algunas cositas que tal vez no encuentre en la lección y esperamos en el Señor que sea de edificación para su vida. ¿Verdad? Y es importante el saber la historia de la iglesia. Amén. Amén. You can stand here next to me. Let's keep loud, yeah? Amen. Hopefully, we'll use it. You'll be able to develop a new skill. ¿Verdad? Esta es la historia de la iglesia. This is the story of the church. Es importante conocer la historia. It's very important to know the church. Porque la historia nos dice. Because the story tells us. De dónde venimos. Where we come from. En dónde estamos. Aleluya. Where we are. Y posteriormente, ¿a qué proyectamos? Where are we going to go? Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Y así es que se llama la historia de la iglesia. It's called the history of the church. Y en la forma que la iglesia comenzó. In the form that the church started. La iglesia comenzó porque era un plan divino de Dios. The church started because it was a divine plan of God. Amén. ¿Verdad? Así como las profecías. Just like the prophecies. Que fueron expresadas por los profetas. That were expressed by the prophets. Que hablaban acerca de la iglesia. That talked according to the church. ¿Verdad? ¿Cuándo iba a ser establecida? When it was going to be established. ¿Cómo iba a ser establecida? How it was going to be established. ¿Y cómo iba a fructificar eso establecido? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y así es que para este momento vamos a empezar con la iglesia en el desierto. Aleluya. Gloria a Dios. In the desert. ¿Cuántos han escuchado la terminología la iglesia en el desierto? How many have heard the church in the desert? Levanta la mano que ha escuchado la terminología la iglesia en el desierto. Amén, bueno, poquitos. De los que no han escuchado, ¿qué entienden ustedes con la terminología la iglesia en el desierto? Those who haven't heard, what do you understand about the church in the desert? Esta es una clase donde usted puede levantar la mano y preguntar. This is a class where you can raise your hand and que no tenga temor de la pregunta. Don't be afraid of the question. El error está en no preguntar. The error is not asking. Sino quedarse con la duda. Instead of not asking and having doubt. Amén. Sí, amén. Y para entender la iglesia en el desierto. And to understand the church in the desert. La terminología iglesia. The terminology, the church. Que tiene una definición que quiere decir congregación. It has a definition meaning congregation. Asamblea. Assembly. ¿Verdad? Y fue la primera expresión de la iglesia en el desierto expresada por Esteban. It was the first expression expressed by Esteban. Y verdad, y ahorita vamos a leer un poquito de ello. And we're gonna read a little bit about ¿verdad? Y vamos a empezar con la introducción. Okay, start the introduction. Dice reseña del curso. Prácticamente es un resumen de lo que habla de lo que vamos a estudiar. Dice, estábamos iniciando un curso de estudio de 10 lecciones sobre la iglesia. El apóstol data el comienzo de la iglesia, dice, tomando en cuenta Efesios 1, 4 y 5, donde dice, antes de la fundación del mundo, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aleluya. ¿Por qué dice que Pablo está datando aquí de la iglesia? Y no hablando algo individual. What do you think Paul was talking about the church and not something individual? Porque muchas veces tomamos las escrituras. Because many times we take the scriptures. ¿Verdad? Como algo individual. Like something that's individual. Y se nos olvida. And we forget. O a veces lo pasamos por alto. Or we just leave it aside. ¿Verdad? Que las epístolas. O las cartas. Letters, ¿verdad? Fueron escritas a la iglesia. Were written to the church. ¿Quién me puede leer primera de Corintios 1:1? Look at me, 1 Corinthians 1:1. Pablo llamando a ser ¿Leo? Sí, sí. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano tenés. ¿Y el segundo? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Así que, ¿a quién fue escrita la carta? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Dios que está en Corinto. La palabra iglesia se encuentra más de 110 veces en el Nuevo Testamento. The word church, it's found more than 100 times in the New Testament. Amén. ¿Verdad? Posteriormente usted puede leer Efesios donde dice que también te hablaba la iglesia. Hay escrituras en Romanos donde también dice que se refería a la iglesia. ¿Verdad? Y por lo tanto es importante entender lo que representa la iglesia. Y así que cuando Pablo habla en la escritura, pues dice que antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world, Dios había escogido a la iglesia. God had chosen the church. No es que había escogido individualmente a usted. He didn't choose you individually. Hay unos que enseñan, some teach, que porque Dios te escogió a ti individualmente, because God chose you individually, no importa lo que hagas en tu vida, doesn't matter what you do in your life, Dios ya te escogió y ya eres salvo. God already chose you. You're already saved. Pero eso no es lo que la palabra enseña. It's not what the Bible teaches. ¿Verdad? Amén. ¿O hay alguna duda? Amén. Amén. Vamos a la escritura si hay alguna duda. ¿Verdad? Aquí. Seguimos. Dice, en otras palabras, in other words, la iglesia fue predestinada como parte del plan de Dios desde antes que el mundo fuera creado. Sí, aleluya. Right after the word Ephesians 4:1 says, in other words, the church. That is, that the church was foreordained as part of God's plan before the world began. Por consiguiente, examinaremos brevemente la operación de esa identidad predestinada de Dios, su institución santa, real y viviente. Therefore, we will observe somewhat briefly the outworking of this foreordained identity of God, this real living by holy institution of God. Amen. Sí, amén. Ok. Y así es que vamos a entrar un poquito más a la lección. Now we can enter a little bit more in the lesson. Cuando Dios creó al hombre, when God created the man, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Amén. He created it to his image. ¿Verdad? Es decir, lo hizo un varón perfecto. Sí. He made a perfect man. Pero todos sabemos la historia. But we all know the story. ¿Verdad? Que posteriormente desobedeció a Dios. Mm-hmm. Then he disobeyed God. ¿Verdad? Por comer del fruto prohibido. Because he ate the prohibited fruit. Ese que posteriormente fue expulsado del jardín. So he was taken away from the garden. ¿Verdad? Y entonces empezó a fructificar su familia. And then his family began to grow. ¿Verdad? Porque tuvo un hijo que se llamó Caín. He had a son named Cain. Después Abel. Sí, amén. Después Caín mató a Abel. Then Cain killed ¿verdad? Abel. Y posiblemente engendró a otro hijo. Then he had another son. Que se llamaba Seth. Que sí. His name was Seth. ¿Verdad? Y posteriormente empieza una genealogía. Then genealogy begins. ¿Verdad? Más abajo. A little bit lower. Nos dice selección divina de las familias escogidas. Divine selection of chosen families. Y aquí empieza a hablar, por ejemplo, donde habla de Génesis capítulo 5. Talks about Genesis chapter 5. Donde empieza a hablar la genealogía de Adán. It's talking about the family of Adam. ¿Verdad? Donde empieza Set. Starts with Set. Hasta la época de Noé. Until Noah. Y Dios estaba tratando con familias escogidas. Amen. Dealing with chosen families. Chosen families. Sí. Ahora, ¿por qué Dios actuaba con familias escogidas? Why did God act with individual families? ¿Verdad? Porque esas familias, because those families, a pesar que tenían una genealogía de Adán y Eva, even though they had a family with a background that comes from Adam and Eve, ¿verdad? Tenía una genealogía, genealogy, dice que agarraba y él se fijaba en aquellos que agradaban a Dios. He kept and he saw those who please God. Please God. Amén. Amén o no? Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, uno de ellos fue Enoch. And one of them was Enoch. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Enoch, the Bible says, aleluya, Enoch fue hasta un profeta. Sí. Was a prophet. Y dice que nunca vio muerte. Amén. Never saw death. Dice que Dios se lo llevó. Sí, amén. Gloria a Dios. He said that God took him. ¿Se imaginas de cuándo empezó el rapto? Pero o sea, Dios tomó a ese hombre porque era un hombre que andaba conforme a la voluntad de Dios. Sí, amén. God took that man because he was in the ways of God. Y posteriormente después vino Noé. Then, after that, Noah came. ¿Verdad? Dice que era un bisnieto de Enoch. He was the grandchild of Enoch. ¿Verdad? Exactamente, era un bisnieto de Enoch. ¿Verdad? Y posteriormente Noé también fue escogido. Amén. ¿Cuánto sabes de la historia de Noé? Amén. ¿Verdad? Dice que Noé cayó, dice, halló gracia en Dios. He says that Noah was grateful to God. ¿Verdad? Y posteriormente se encomendó un trabajo. And so he got a job. Pues ahí posteriormente desde Noé sale otra genealogía de sus hijos. After Noah, there was a new genealogy of his sons. ¿Verdad? Y esa la encuentra en Génesis 11, versículo 10 al 26. Donde dice que habla la descendencia de Noé. ¿Verdad? De Noé tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Noé? ¿Por qué? ¿Por cuántas familias se salvaron en el arca? How many families were saved? Noé, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. ¿Verdad? Que somos una familia individual. Posteriormente, a veces creemos que por tener un apellido somos una familia, pero sí, bueno, somos una familia, pero se llama familia extensa. Amen. Pero sí, tu familia primordial, que viene siendo tu esposa. Tu esposo. Y posteriormente de Noé, uno de sus hijos era Sem. One of Noah's son was Sem. Y de Sem viene la genealogía hasta Abraham. And from Sem, it came the descendancy to Abraham. Amén. Pero cuando llegó el tiempo de Abraham, when it came the time of Abraham, algo especial ocurrió. Something special happened. Con Abraham fue algo un poquito diferente. With Abraham, it was something different. Dios escogió a Abraham, God chose Abraham, ¿verdad? Porque también le agradó. Sí, amén. He was grateful to God. Pero algo diferente ocurrió en él que no había pasado en las diferentes familias que escogidas. Something different happened with him that hasn't happened with other families. Él le hizo una promesa. He made a promise to him. ¿Cuál fue esa promesa? What was the promise? ¿Quién me puede decir cuál fue esa promesa? Who can tell me what was the promise? Hermano Pedro, ¿qué quiere decirme? Pues que le daría un hijo. Bueno, antes que le diera un hijo, ¿cuál había sido la promesa? Oh, le dijo, mira las estrellas. Look at the stars. Dice, así será tu descendencia. That's how you're going to be. That's how you're descendants. Y él nunca había tenido hijos. He never had a son. Es más, Noé, Abraham ya era anciano. Sí, Abraham was old. Y se imagina decirle que iba a tener una descendencia de... como se miraban las estrellas. Luego hay otra porción que dice como la arena de la mar. Then it's going to be as much as the sand. Amén. Y así que posteriormente, ¿están conmigo, hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Diga, hermano. Mamá, no sé si es pregunta o comentario. No sé. Pero lo que estoy viendo, lo que estoy aquí viendo, hermano, porque Dios, si miramos desde Adán, ¿verdad? Dios había escogido a Abel, ¿verdad? Dios había visto con gracia a Abel y no a Caín. A Caín. Y después vemos ahora con Enoch, que miró a Noé, y me imagino que había tenido más hijos Enoch, pero no todos los hijos eran como apartados para Dios. Y miramos después de Noé que Dios viene y comienza a hacer una descendencia, hermano, pero con un solo hijo de cada patriarca, se podría decir. Sí. Amén. Así es. Porque de Abraham agarró a Isaac y dejó a Ismael a un lado. Bueno, le dio su parte, ¿verdad? Pero él iba como con una... Bueno, y ahí es donde viene algo muy interesante en lo que está hablando la hermana. Porque así como Dios iba escogiendo las familias, God was chosen the families. En Abraham pasó algo muy interesante. Something interesting happened. ¿Verdad? Que hubo una promesa. There was a promise. ¿Verdad? Que haría una nación. That he would make a nation. Y multitud. And a multitude. ¿Amén? Sí, amén. Y ahora, para poder Dios cumplir esta promesa, so God can make this promise happen. Posteriormente le dijo que iba a concebir un hijo. ¿Cuántos han leído la historia o han escuchado la historia de Abraham? Amén. ¿Verdad? Ahí posteriormente dice que Abraham, por un momento, pues pasaron los años y decía, pues no pasa nada. Dice que su esposa Sara era estéril. His wife Sarah was sterile. Por lo tanto, él imagino que se decía, pues ¿cómo es que voy a conceber un hijo si mi esposa no puede engendrar? He might have thought that he would not have a son because his wife was sterile. Amén. Mas sin embargo, ¿verdad? Dice que entonces Sara dice que le dio a la sierva Agar para que entonces él procurara y crear un hijo. Even though Sarah gave Abraham her servant. Amén. Sí, amén. Y de entonces nació un hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el hijo? Ismael, así es. Ismael era hijo de Agar, ¿verdad? La sierva. It was a servant's son. ¿Verdad? Ahora, y aquí había un problema. This was a problem. Porque había una promesa para Abraham. There was a promise for Abraham. Pero ahora él estaba creando un linaje. But he was taking care of a lineage. Por sí mismo. Himself, y no dejando que el Espíritu de Dios pudiese entonces desarrollar la promesa como había sido prometida. Amén. Posteriormente, Dios le dio un hijo. Sí, amén. So God gave him a son. Que fue Isaac. It was Isaac. Amén. Isaac. Así es que ahora había un problema muy fuerte. There was a big problem. Porque había Ismael, there was Ismael, que era sangre de él, his blood, tenía la promesa de él por ser hijo de él. And he had the promise because he was the son of Abraham. Era hasta su hijo primogénito. It was the first son of Abraham. Tal vez fuera de los planes de Dios. It was maybe part of the plan of God. ¿Verdad? Pero ahora había dos descendencias. Now there were two descendancies. Mas sin embargo Dios, but God, honrando, honoring, la promesa a Abraham, the promise to Abraham. Incluso prometió que de Ismael saldría una nación. Sí. Ismael, there's going to be a nation. Mas sin embargo, ahora tenía que haber una diferencia entre la nación de Ismael. Now there had to be a difference between Ismael y la nación de Dios. From the nation of Israel and from the nation of God. Amén. Sí, amén. Y así es que para poder distinguir estas dos promesas, so they both promises can be distinguished. La promesa legítima, the legitimate promise, ¿verdad? Con la otra promesa heredativa, digamos, porque era donde estaba heredando esa promesa. Other promise. Dice que entonces él mandó a que circuncisaran a Isaac. Then he commanded to circumcise Isaac. ¿Amén? Sí. Y así es que esa incluso vino a ser un símbolo importante en los judíos. So that became a very important symbol. Que incluso hasta el día de hoy, ellos siguen practicando la circuncisión. Amén. Sí. ¿Va conmigo? Sí, amén. Amén, amén. Y así es que bajo esas circunstancias empieza un trabajo especial de Dios. A special work of God begins. Amén. Amén. Dice que entonces, ¿verdad? Posteriormente todos sabemos la historia que de Isaac también él tuvo dos hijos. You know that Isaac had two sons. Y aquí había otro problema. There was another problem. Porque estos eran gemelos. Because they were twins. Por lo menos este no era gemelo, este fue procreado por la misma carne. At least these were twins. ¿Verdad? Pero de Isaac dice que él iba a engendrar dos hijos. But Isaac was going to have. ¿Cuál era el nombre de los dos hijos? What the name of the two twins? Saúl. ¿Quién era el mayor? Saúl. Luego Jacob. Y se acostumbraba siempre que el primogénito that the firstborn llevase siempre la herencia. Would God will be given the inheritance. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y así que como había aquí otra vez una circunstancia, la Biblia dice que incluso cuando estaban dentro del vientre de la madre, dice que peleaban entre sí. ¿Se imagina qué tremendo que los dos hijos peleaban en el vientre de la madre? Amén. Y Dios le dijo, dice, de ellos saldrán dos naciones. Dice, mas sin embargo el mayor servirá al menor. The older is going to serve the younger one. Amén. Sí, amén. Y así es que entonces, ¿por dónde proseguía el linaje? So, where does the lineage come from? El linaje prometido que Dios le había dado a Abraham. The, todos sabemos que vino con Isaac. Isaac. ¿Verdad? Y ahora Isaac también tenía una situación similar. And Isaac had a similar situation. Sin embargo, todos sabemos la historia. We all know the story. ¿Verdad? Que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y posteriormente se enojó el hermano, lo quiso matar, el otro salió huyendo. Y en esa época no había carros. Ese que era más fácil que lo encontraran. Mas sin embargo, ¿verdad? Todo era un plan de Dios. Sí, amén. Yo tengo una pregunta referente ahí. Dígame usted. Si miramos que Jacob con engaño o con una mentira agarró la bendición de Isaac. Uh-huh. ¿Eso se ve bien? Bueno, corrección primero. Uh-huh. Él no recibió la bendición por un engaño. Desde el vientre de la madre, Dios ya había dicho que el mayor serviría al menor. Simplemente que la madre, como había escuchado esa promesa, ella quería hacerlo por su propia cuenta. She wanted to do it on her own account. Sin dejar que Dios sea el que se mueva. Without letting God do it. Caso que pasa muy comúnmente en nuestras vidas. And something that happens in our lives. Pasó con Sara. Amén. Con Sara. No dejando, no esperando en Dios. They couldn't wait for nosotros como humanos, we as humans, somos muy impacientes. We're very impatient. Queremos las cosas así. We want things. Y si no pasan rápido, queremos nosotros happen. Solucionar. A veces cuando oramos y tenemos peticiones, ¿verdad? Queremos que Dios conteste instantáneamente. Y cuando vemos que Dios no contesta como nosotros queremos, entonces queremos solucionarlo por nuestra propia cuenta. ¿Verdad? Está como algunas personas que dicen, me siento mal. Me voy a tomar la pastilla. Señor, en tu santo nombre me la tomo. Amén. Que no sea la patilla la que me sane. Entonces, ¿me entiende? No estoy aquí, ¿verdad?, para criticar ni juzgar a nadie, ni sentir mal a nadie. Simplemente para que entendamos, ¿verdad?, lo que estaba pasando. ¿Verdad? Pero posteriormente, ¿verdad?, Dios empezó a hacer un trabajo especial con Jacob. ¿Verdad? Porque dice que a Jacob, Jacob, dice la Biblia que él hasta luchó con Dios, ¿verdad? Con el ángel. Una o sea, recibió una bendición especial. Dice la Biblia que Dios lo buscó. Porque de él venía ese otro linaje. Amén. Amén. Y posteriormente, Jacob, ¿verdad? Dice que de ahí él tuvo, ¿cuántos hijos tuvo? Doce hijos. Que de esos 12 hijos, posteriormente son las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Posteriormente dice que uno de sus hijos menores, dice que fue el que lo tuvo a su vejez. ¿Verdad? Dice que se llamaba José. Muchos lo conocen como José el Soñador. Amén. ¿Verdad? Porque tenía la virtud de poder declarar y descifrar los sueños. No es que era un psíquico. ¿Verdad? Ni un profeta. Simplemente tenía una virtud de Dios. Porque Dios tenía un trabajo especial con él. ¿Verdad? Porque posteriormente, cuando él fue vendido por sus hijos, por sus hermanos, ¿verdad? Llegó a la tierra de Egipto. ¿verdad? Y posteriormente dice que llegó una gran hambre en esa época. Mas sin embargo, Dios había usado a José. ¿Verdad? Para ser el segundo del faraón. Se imagina, llegó como esclavo. He got there as a slave. Y ahora el segundo del rey. And now he was the second. ¿Se imagina el poderío que él tenía? Se hablaba muscularmente. Mas sin embargo, no se olvidaba de los principios de Dios en su corazón. Muchas veces tenemos un trabajo, y esto va para mí también, y priorizamos el trabajo en vez de priorizar las cosas de Dios. Así es que posteriormente dice que esa hambre llegó a tal lugar que, verdad, después él se reencontró con su familia. Estoy parafraseando todo, amén, hermano, porque el tiempo avanza y por eso les di sus hojas para que ustedes lo puedan leer, mas sin embargo estamos tratando de resumir por si usted no lee su hoja. Amén. Mas sin embargo dice que después dice que cuando llegó la familia de él a Egipto, ¿cuántos eran? Dice la Biblia que eran 70. Acuérdense que eran dos hermanos, pero de ahí vienen los sirvientes, los criados, en fin, las esposas, los nietos. Toda la familia dice que eran 70 cuando llegaron a Egipto. ¿Verdad? Posteriormente dice que ahí estuvieron, ¿cuántos años? 400 años, imagínense. ¿Pero qué pasó durante esa época? Dice que se multiplicaron a gran manera. Los eruditos dicen, los eruditos dicen que llegaron a crecer hasta más de 3 millones de personas. De 70. From 70. Y a veces preguntamos, ¿cómo es posible que Adán y Eva procreó y populó toda la tierra? How is it possible that Adam and Eve gave so many populated the entire world? Amén. Sin embargo, dice que cuando empezaron a multiplicarse, when they began to multiply, otro rey, another king, el sucesor del faraón, uh-huh, el cual no conocía quién era José, ni qué era la familia de José. Simplemente él dijo, estos se están multiplicando. Esto van a ser más que nosotros. ¿Verdad? Y por lo tanto dice que los esclavitó. Pero para el tiempo de la esclavitud, de esta misma promesa de Abraham, empezaban a multiplicarse. Amén. Sí, y posteriormente sabemos que el pueblo dice que estuvo en esclavitud. So after that, we know that they were in slavery. ¿Verdad? Y así es que estuvo rogue, rogando begging, a Dios, begging God, que Dios les liberara. So they can be free. Y así que se imagina que estuvieron 400 años, 430 años. 430 years. Se imagina y no se cansaban de rogarle a Dios. They weren't tired of begging. Mas God. Sin embargo, dice la Biblia, dice, y acordóse Dios. And God remembered, ¿verdad? De esa promesa que él había hecho. From that promise that he promised Abraham. Probablemente la gente decía, ¿para qué sigues orando? Probably some people said, why do you keep praying? Mi abuelo oraba. My grandfather. Mi bisabuelo oraba. My great grandfather. Como decimos ahora, desde mi abuelita dice que Cristo viene y no viene. Today, ¿verdad? Dudamos de las promesas de Dios. We doubt of God's promises. Mas sin embargo dice que llegó el momento. Cuando Dios escuchó la oración, ¿verdad? Y posteriormente todos conocemos el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Tipo y sombra de Jesucristo. Y aquí es donde vamos a entrar, porque Egipto representaba al mundo lleno de pecado, de ídolos, de contaminación. No había la esencia de Dios en ellos. Amén. Mas sin embargo dice que naciendo Moisés, todos sabemos la historia de algo similar a Jesucristo. Sí, amén. ¿Verdad? Que empezaron a matar a todos los bebés. ¿Verdad? Mas sin embargo, a él dice que le pusieron una canasta y lo aventaron al río. Sí, o sea, todo preparando las cosas Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la Biblia says, que Moisés venía de la descendencia de la tribu de Leví. Moses was from the descendancy of Levi. Amén, gloria a Dios. Amén. Y así es que posteriormente dice, pero todos sabemos la historia, ¿verdad? Que vinieron las... ¿Cuántas plagas vinieron? So after that, we know how many, yes, how many plagues came. 10 plagas. ¿Por qué llegaron esas plagas? Why did those plagues come? En rasgo general, porque cada una de esas plagas representaba uno de los dioses egipcios. Because one of those plagues, ¿verdad? Y Dios que estaba demostrando su poder. God was showing his power, que el Dios de ellos their gods, no podía parar. They couldn't stop. Cuando Dios mandaba una de las plagas. Amén. Mas sin embargo, posteriormente todos sabemos un poquito la historia. We know a little bit about the story. Aleluya, gloria a Dios. ¿Están conmigo? Sí, amén. Disculpe, se me olvidó mi borrador. ¿Verdad? Pero posteriormente, so after that, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Que Dios por fin permitió que el pueblo saliese de Egipto. Sí. Know that God permitted for the nation. ¿Verdad? Así que vamos a poner una pirámide. So we can put a pyramid. Que diga Egipto. It says Egypt. Amén. Mm-hmm. Es decir, cuando salió el pueblo de Egipto, when the nation of, ¿verdad? Dice la Biblia que después el faraón se arrepintió. The pharaoh resented. ¿Verdad? Y salió tras ellos. And went after them. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Y todos sabemos que después, ¿qué tuvieron que cruzar? El mar rojo. Amén, ¿verdad? Tuvieron que cruzar el mar rojo. Amén. Ahora, cuando cruzaron el mar rojo, algo importante pasó. ¿Por qué cruzaron el mar rojo? Why did they cross the Red Sea? ¿Por qué no, tal vez, navegaron por el Mar Rojo? Why didn't they navigate? ¿Por qué tenían que cruzar dentro del Mar Rojo? Why did they have to go across? Y esto es importante. This is very important. Porque todo esto es tiempo y sombra. Because this is overshadowing. De las cosas venideras. Sí, amén. The things that were coming. El libro de Hebreos, capítulo 10. The book of Hebrew, chapter 10. ¿Verdad? Habla acerca de los tiempos y sombras. Sí, talks about overshadowing. ¿Verdad? El libro de Corintios habla de los tiempos y sombras. Corinthians talks about overshadowing. El libro de Romanos habla de los tiempos y sombras. Talks about overshadowing. Dígame. ¿Por qué cruzaron? Amén. Tengo la idea. Primero, fueron bautizados ahí. Amén. Porque fueron bautizados. They had a cause because they were baptized. Usted no me cree. If you don't believe me, conté su Biblia, primera de Corintios. Read your Bibles in 1 Corinthians. Capítulo 10. Chapter 10. Vamos a ver el versículo 2. ¿Quién me lo lee? Para que vean que lo leo yo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en el mar, amén. Que cuando cruzaron, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Sí, amén. Saliendo del mundo. Sí. Que representaba Egipto. Es como nosotros cuando recibimos a Cristo. Ya salimos del mundo. Amén. ¿Cuál es el siguiente paso de todo creyente? Bautizado. De ser bautizado. Así que cuando se bautizaron, aquí algo importante acontece. Que tres meses después, dice que Dios hizo un alto. Mire, stop. Puso un alto. Y eso lo leemos en Éxodo capítulo 19. Y esto quisiera que lo leyéramos porque es muy, muy, muy importante. ¿Verdad? Cuando, para que los hermanos no digan que el hermano Noé anda leyendo otro tipo de Biblia, quisiera que ustedes lo leyeran. ¿Eh? Sí, amén. Alguien lea Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Amén. Fíjese bien, ¿eh? Llegaron aquí al desierto de Sinaí y después. They got to the desert of Sinai. habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo... Un momento, hasta ahí, hasta ahí. Así que tres meses después. Three months after. Ahora Dios, dice, acamparon, Dios llama a Moisés. God. Sigue, hermano. Moses. Diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Un momento, ¿eh? Dice, así dirás a quién? Casa de Jacob. ¿Por qué decía casa de Jacob? House of Jacob. Why was it asking that? Porque, ¿se acuerdan? ¿De dónde venía ese linaje? Where did the lineage came from? Jacob. ¿Recuerda que de Jacob tuvo los 12 hijos? Ahí vino José, llegó a Egipto, él trajo a la familia, se fortificaron, amén. Dice, y después dice, a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. ¿Quién era Israel? Posteriormente, vemos en la Biblia que Jacob dice que Dios cambió su nombre y se llamó ahora Israel. Ahora, notemos esto y muy importante. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios por promesa. Entendamos esto muy, muy claramente. Era el pueblo de Dios por promesa. Por la promesa dada a Abraham. Posteriormente la misma promesa se la dio a Isaac. Después se la dio a Jacob. Amén. Así que el pueblo de Israel para este tiempo no era un pueblo exclusivo de Dios. So now by this time the nation of God wasn't an exclusive, nation. Nation of God. Era un pueblo por promesa. It was a nation of promise. Por eso que en este momento que él hace un alto, for this moment, he stopped. ¿Verdad? Stop. Diga, hermano. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta ahí, hermano. Fíjese bien lo que dijo aquí Dios. Lo que te escribo. Vosotros vistes. Yo asao. Dice a los egipcios. Egyptians. ¿Cómo saqué de ahí? How I took you guys out. Yo ahora los he traído acá. Now I've brought you guys here. Cumpliendo mi promesa. Pero no podemos continuar así. But we cannot continue like this. Ahora, en este momento. Now, this time. Tenemos que poner las cosas en claro. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Y quiénes son ustedes? Who are you? Aleluya. ¿Y ahora qué va a constituir? And what's gonna constitute? ¿Verdad que ustedes estén conmigo? That you guys are gonna be with me. Dice, si hubieras oído, dice, a mi voz. If you were to hear my voice. Dice, ¿y guardares qué? Mi pacto. And kept my act. Así que si hacíamos, si guardábamos ese pacto, ¿qué iba a pasar con Israel? If we do and keep that pact, what's going to happen to Israel? Iba a ser un especial tesoro. A treasure. ¿Pero qué iba a pasar con ese tesoro? What's going to happen with that treasure? Dice, especial. Special? Sobre todos los pueblos. So, over all nations. Okay. Es decir, aquí empezó algo muy, muy importante. Something very important happened. Dios estaba formando una exclusividad. Hoy en día el mundo denominacional, ¿verdad? Dicen, simplemente creen en Jesucristo y todos somos los mismos. Pero la Biblia enseña, como empezamos a ver desde las familias, que Dios escoge específicas cosas. Sí, amén, gloria a Dios. Con el pueblo de Israel, with the nation of Israel, para que el pueblo de Israel fuese, so the nation of Israel can be, el pueblo exclusivo de Dios, the exclusive nation of God, tenían que aceptar el pacto de Dios. They needed to accept the pact of God. Amén. Sí, amén. Covenant. Covenant. Tenían que escoger el pacto de Dios. They had to choose the covenant of God. Y una vez que escogieran ese pacto, covenant, posteriormente se iban a convertir ahora sí en el pueblo de Dios. Amen. They will become the nation of God. Amen. ¿Verdad? Posteriormente. So after that. Siga leyendo, hermano. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Le modificó las palabras? ¿O le dijo parte de las palabras? Dios mandó. Todas las palabras que Dios había mandado. All the words that I said. ¿Y después? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Amén. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que, ¿cuántas personas del pueblo hablaron nada más? Todas. Dice, todas. Todas las personas del pueblo. Dice, a una sola voz se comprometieron. Compromise. Amén. Sí, amén. Así que se comprometieron delante de Dios a guardar su pacto. Y desde ese momento, la iglesia en el desierto comienza. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén, amén. Y Hechos capítulo 7, eso lo tienen en sus hojas si ustedes lo quieren ver. Hechos capítulo 7, del versículo 37 al 41. Amén. Donde dice que desde este momento Esteban, cuando él estaba dando un mensaje a los judíos, él fue uno de los primeros que predicó la iglesia en el desierto. Stephen was one of the first who teach about the church in the desert. ¿Qué dice? It says, este es el Moisés. This is that Moses. El cual dijo a los hijos de Israel. Which said unto the children of Israel. Profetas levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. The prophet shall the Lord your God raise up unto your brethren, like unto me, and shall ye hear. Dice, ese es aquel que estuvo en la congregación en el desierto. This is he that was in the church in the wilderness. ¿Ven? Sí, amén, gloria a Dios. Nosotros hoy en día, we nowadays, salimos del mundo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Like our Savior. ¿Amén? Sí. Amen. El fin de semana pasado, last weekend, estuvo en un lugar, I was in a place, donde un pastor dijo, where a pastor said, dice, hay solo tres requisitos para ser cristiano. There's only two requisites to be a Christian. Dice, creer que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo. Believe that Jesus Christ was directed by the power of the Holy Ghost. Was born by the power of the Holy Ghost. ¿Verdad? Que murió y resucitó. That he died and resurrected. ¿Verdad? Y que viene otra vez. And he came again. Dice, si crees esas tres cosas, if you believe those three things, dice, ya eres cristiano. You're a Christian. La Biblia enseña, the Bible teaches us, ¿verdad? Que debemos de reconocer, that we need to know, recognize a Jesucristo, Jesus Christ, como nuestro Salvador. Amén. Amén. Una vez que reconocemos a Él como nuestro Salvador, once we recognize Him as our Savior, le aceptamos en nuestro corazón, aleluya, amén, our hearts, como Dios le dijo a Magdalena, aleluya, le dijo, yo tampoco te condeno. I'm not going to condemn you. Dice, vete, leave, pero no peques más. But don't sin anymore. Amén. Amén. Así que cuando Jesucristo, when Jesus Christ, mora en nuestro corazón, ¿verdad? El siguiente paso, in our heart, the next step, es bautizarnos. Sí, amén. Is to get baptized. ¿Cuántos han sido bautizados aquí? I've never been baptized. Si usted no ha sido bautizado, baptized, es tiempo que usted hable con su pastor. It's time that you talk to your pastor. ¿Verdad? Y sienta la necesidad de bautizarse. Sí, amén. Juan bautizaba. John baptized. Dice, para arrepentimiento. Sí. For repentment. Amén. Amén. Así que cuando la persona fue bautizada, when the person was baptized, el mundo denominacional, the denominational world, te dice que una vez que te bautizas, tells us once you get baptized, eres miembro de la iglesia. You're a member of the church. Y todo el mundo ya son miembros de la iglesia. So the whole world is a member of the church. Pero si vemos el patrón, if we see the si vemos, bueno, si vemos el fundamento if we see the foundation, que Dios diseñó, that God designed, después que fueron bautizados, after they were baptized, tenían que hacer un pacto. Amen. To a covenant, para que ellos pudieran hacer algo exclusivo de Dios. So gloria a Dios. God. Y eso también lo puede usted leer. And you can read this. Digamos, Hechos 2.41. In Acts 2.41. ¿Quién me lee Hechos 2.41? Bueno, yo se lo voy a leer porque si usted tiene versión moderna, cambia un poco. Mm-hmm. Pero yo se lo voy a leer porque yo tengo que ver la versión antigua. Es importante que tengamos la versión antigua. Sí, amén. La versión antigua prácticamente no se contradice. La versión moderna se contradice. Sí. La versión moderna dice, ¿cómo murió Judas? Dice que se ahorcó. Pero si le dice, enséñame el contexto. Show me the context. La versión moderna dice que cayó de cabeza. Dice que por fin, ¿cómo murió entonces? So how did he die? ¿Se ahorcó o se cayó de cabeza? Did he hang himself or did he hit himself? Amén. La versión antigua, el contexto, vuelve a decir. The context says, y se ahorcó. Por lo tanto, es importante que usted tenga la versión correcta de la Biblia. Sí, amén. Hay muchos que usan hasta la versión universal. Many of us use the version, the universal version. Que todavía cambia mucho más drásticamente las cosas. Changes a lot of things from the Bible. Y, bueno, pero ese no es el tema de ahorita. But this is not the theme right now. Pero dice Hechos 2.41. Acts 2.41. Y dice así. Así que los que recibieron su palabra, ¿eh? Los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. ¿Se imagina? Que recibieron su palabra, fueron salvos, fueron bautizados. Y después dice, y fueron añadidas a ellos en aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué fueron añadidas? Why were they added? Si el bautismo te hace automáticamente miembro. If baptism automatically makes quiere decir baptism, que ellos practicaban un formato de pacto. They usted también lo puede leer en Efesios capítulo 5. Sí, amén. Pablo vuelve a hablar del pacto. Sí, amén. Isaías habla del pacto. Dice así como el mancebo se casa con la virgen, amén, se casará contigo tus hijos. Amén. ¿Cómo se va usted a casar con el Señor? O con su padre, ¿verdad que no? Amén. Pero es a través de un pacto. ¿Por qué? ¿Qué es un pacto? Dice que es un mutuo entendimiento, un mutuo acuerdo entre dos personas. Sí. Y por ejemplo, mi esposa y yo, yo me casé con ella, ¿verdad? A través de un mutuo acuerdo. Agreement. ¿Verdad? Un mutuo acuerdo. Eso nos hace atar para toda la vida. Sí, amén. Attaches us for the rest of our lives. Amén. Sí, amén. Así que posteriormente, después dice así como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. That's how God is gonna be joyful. Y así que la forma que nos agregamos a él, so the way that we add ourselves to him, es a través de un pacto. It's through a covenant. Amen. ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿Comentario? Commentaries. ¿Alguna confusión? Confusions. ¿Todo bien? Todo bien. Amen. Gloria a Dios. Ya me lo acabamos. Gracias por Dios. Trataré de mantenerme dentro de lo que la Biblia habla. Perdón, la enseñanza. Yo sé que ya son 8:30, pero ya me lo termino. Siempre cuando, ¿verdad? Cuando usted me diga, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? El pueblo de Dios, the nation of God, después de que aceptó el pacto, after they accepted the covenant, ¿verdad? Podemos ver que los próximos tres capítulos, the next three chapters, ¿verdad? El 20, 21, 22, 23, hasta el 24, ¿verdad? 20 from 24. El pueblo tuvo que santificarse, the nation had to santify, ¿verdad? Para poder entonces hacer el pacto correctamente. So they make the pact. Aquellos ya habían acordado que iban a aceptarlo de Dios, pero todavía no sabía qué constituía. Amén. Es decir, hubo una convicción en ellos. Pues obviamente el capítulo 20 habla de los 10 mandamientos. O sea, Dios empieza a diseñar sus estatutos. God started to say his standards. Amén. Tal y como nosotros, like cuando us, hacemos el pacto de membresía, tomamos toda la Biblia como la palabra de Dios. Amén. Pero no solamente tomamos toda la Biblia, sino también la aceptamos correctamente dividida. Lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que venía. En el Nuevo Testamento es nuestra regla de fe, gobierno, práctica y disciplina. Amén. Amén. Porque en el Antiguo Testamento prácticamente todo se relacionaba sobre la ley. Everything was related. Para que usted recibiera perdón de Dios, so you can receive a forgiveness of God. Usted tiene que hacer un sacrificio. You have to sacrifice something. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, the New Testament, Jesucristo, gloria, gloria, dice que es el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Amén, gloria a Dios. Y por su gracia, sí, ahora somos salvos. Amén, gloria, amén. Gloria a Dios, sí Señor, amén. Posteriormente, este tiempo que Dios empezaba a gobernar sobre el pueblo, dice que Dios hablaba al pueblo a través de jueces. Judges. Por eso está el libro de jueces. That's why we have the books of judges. ¿Verdad? ¿Y cuál fue el último juez? Who was the last judge? Fueron los dos hijos de Samuel. The two sons of Samuel. ¿Verdad? Pero Samuel, perdón, Samuel. Samuel. Sí. Sus hijos puso de juez. Y como pecaron, no andaban por las cosas de Dios, andaban haciendo soborno, pedían dinero por intercambio. La verdad es que se empezaron a quejar los ancianos de la iglesia. Le dijeron, danos un rey como todas las naciones. Queremos ser igual. Tal y como pasó desafortunadamente en 1923 y en 1993. Cuando en esas dos etapas la iglesia cayó en oscuridad. ¿Verdad? Porque quisieron hacer igual que las demás denominaciones. No quieren ser bajo regidos del gobierno teocrático de Dios. Y eso es importante que usted aprenda. Aleluya, gloria a Dios. Teocrático. Teocrático. ¿Qué quiere decir la palabra teocrático? A ver, yo sé que aquí el hermano les ha enseñado varias veces. A ver, hermano Rubí. ¿Gobierno de Dios? ¿Alguien más? Teo es Dios, ¿verdad? Teo es Dios. Y práctico es gobierno. Bueno, está mal, simplemente quiero. Quiero ver los demás. ¿Será que no pasa eso? Teocrático quiere decir que es un gobierno dirigido solamente por Dios. No es un gobierno democrático. ¿Qué es el gobierno democrático? Cuando hacemos, ¿verdad?, por votos. ¿Qué es un gobierno monárquico? Monarchy government. ¿Verdad? Cuando es gobernado por reyes. Cosa que el pueblo de Israel quería ya no ser gobernado por Dios. Something that the nation of Israel didn't want to be governed by God. Sino quería ser un gobierno monárquico, es decir, gobernado por reyes. They want to have a monarchy. Amen. Which means ruled by kings. Y así es que, ¿cuál fue el primer rey de Israel? So who was the first king of Israel? Saúl. Saúl, ¿verdad? En el momento que el pueblo de Israel decidió the nation of God que quería un rey, that they wanted a king, desde ese momento, from that moment, ellos estaban rechazando they were rejecting el gobierno de Dios. The government of God. ¿Verdad? Y posteriormente, after, usted lo puede leer en Primera de Samuel. We can read in First Samuel. Capítulo 8, versículo del 1 al 5. Can you read First Samuel, chapter 8, 1 through 5? ¿Verdad? Donde dice, where it says, que queríamos un rey igual que los demás. That we wanted a king just like Mas sin embargo, cuando Samuel le expuso esta situación a Dios, when Samuel put this exposition to God, he exposed this to God. Dice, le digo a Dios, God told him, está bien, it's okay, haz lo que te pidan, do what they want you to do, porque a ti no te están rechazando, because they're not rejecting you. Dice, a mí me están rechazando, they are rejecting me. Amén. Así es que desde ese momento, that moment, el gobierno teocrático, the theocratic government, dejó de existir. It's stop existing. ¿Verdad? Pero también sabemos que Dios siguió con ellos. Stayed with them. ¿Verdad? A través de los reyes, the kings, y los profetas. And prophets. Mas sin embargo, el pueblo nunca pudo ser fiel. The nation was never faithful. Constantemente estaban en situaciones perversas. They were in a perverted situations. ¿Verdad? Porque su corazón, because their hearts, no estaba con Dios. Wasn't with God. Dios estaba con ellos. God was with them. Porque Dios promete y cumple sus promesas. God promises and he makes the promise. Es por eso que podemos ver, it's for that reason we can see, que Dios se manifiesta en las vidas de nosotros. That God manifests. Aun cuando nuestras vidas no estén bien delante de Dios. Even when our lives are not good with God. Porque Dios honra, because God honors, las oraciones, our prayers, de aquellos santos, from those saints, que están orando por usted. Amén. For you. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Posteriormente, para concluir, to conclude, ¿verdad? Vamos a, we're going to, vamos a leer la última porción. We're going to read the last portion. Donde dice, puntos para su consideración. Points to ponder. Dice, la historia del Antiguo Testamento, this Old Testament history, puede enseñarnos muchas lecciones. It teaches many lessons. Pablo declara, Paul has said, y estas cosas, now all these things, les acontecieron en figura, happened to them, unto them for examples, y son escritas para nuestra abominación. They are written for our admonition. Quiere decir represiones. Which means a reprimand. En quien los fines de los siglos han parado. Upon whom the ends of the world are come. Primera de Corintios 10:11. 1 Corinthians 10:11. También declaró, also, porque las cosas que antes fueron escritas, for whatsoever things were written aforetime, para nuestra enseñanza fueron escritas, were written for our learning, para que por la paciencia, that we through patience, y por la consolación de las escrituras, and comfort of the scripture, tengamos esperanza, might have hope. Amén. Lo que acabamos de decir. Sí, lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Era tipo y sombra. De lo que venía. A través de ello podemos aprender. That, we can learn. Todo fue consumado. Everything was consumed. En Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, amén. Pongámonos de pie. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Oh, Santo. Para que sea el Espíritu Santo el que pueda iluminar su mente y su corazón. Amén. Yo puedo pasar horas y horas hablando, pero solo el Espíritu Santo, si Él tiene misericordia, puede abrir su entendimiento y usted podrá comprender la sabiduría de Dios. Dígame. No, solo estaba leyendo yo aquí y dice Samuel, el último de los jueces. Así es, como último de los jueces, y luego, ¿pero qué dice? ¿A quién puso como jueces después de él? Pero ellos querían deshacerse de él, no obstante, Dios mismo le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo, a todo lo que te dijeron, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Amén. Dice aquí, dice, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Pues después de él, ¿a quién le había puesto? Había dos hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo había fueron jueces de Beer-Sabá. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes le hallaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y persiguiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel preguntaron y vinieron a Samuel en Rama. Entonces los últimos jueces fue Joel. El último juez puesto por Dios fue Samuel. Pero después él puso a dos jueces más, que eran sus hijos, pero no anduvieron conforme. Sí, amén. Para dar los estatutos de Dios. Así que mis amados hermanos, hagamos una oración fervor, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo sea el que esté con nosotros, iluminando el entendimiento que necesitamos entender. Amén. Amén. Llévanos a oración, Carlos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias a toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Le damos gracias, Padre. Porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias por habernos permitido venir, Padre, en esta noche. Para poder estudiar tu cada día. Y ayúdenos, Padre Santo, a entender y comprender todo esto tan hermoso, Señor, para su honra y su gloria. Este lugar queda en las manos de Dios y los que corresponden. Aleluya, aleluya. Oh, le adoramos, Padre Santo. Le adoramos y le ensalzamos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias. Tu misericordia es grande, Dios. Empezamos desde la semana pasada con la lección número uno. We started last week with the first lesson. Pero antes de continuar con la lección número dos, but before we started lesson number two, he sentido la necesidad, I felt the necessity, de que repasemos la lección uno. That we review lesson one. ¿Verdad? Estuve revisando el video. I was reviewing the video. ¿Verdad? Y conforme revisé, miré que por avanzar el tiempo, according to what I saw with the time that was given, ¿verdad? No di muchas de las escrituras. I didn't give a lot of the scriptures. Díjelas, lo que dice la escritura. I said what the scriptures said. Pero no especifiqué las escrituras. But I didn't specify what the scriptures. ¿Verdad? Y esta vez yo quiero especificar las escrituras. I want to specify the ¿verdad? Scriptures. ¿Verdad? Porque yo no quiero que por palabrería usted entienda. I want it to, because of words, for you to understand. Pero que usted entienda por convicción a través de la palabra. Amén. También si usted tiene alguna pregunta, comentario, also, if you have a question of commentary, no se quede callado, levante su mano, y para eso estamos aquí. Amén. Para compartir la palabra. We're here to share the word of God. ¿Verdad? ¿Cuántos se recuerdan cómo se llamó la primera clase? How many of us remember? Hermana, ¿usted the no? First lesson. The name of the first lesson. La iglesia en el desierto. Church in the desert. No estaba haciendo chocolate. Bueno, gloria a Dios que hoy sí está aquí. La iglesia en el desierto. Church in the desert. ¿Por qué fue dicha la iglesia en el desierto por primera vez? Well, who was the first one to say the church in the desert for the first time? A ver, hermano. ¿Qué me puede decir? Aparte de los pastores y la hermana Julieta. ¿Quién fue el primero que expresó esta expresión de iglesia en el desierto? ¿Quién fue el primero que expresó la iglesia en el desierto? Who was the first one to express the church in the desert? A ver, hermano Panchamé. Esteban. Amén, Esteban. ¿En dónde se encuentra esa escritura? En Hechos. La escritura no me acuerdo. Hechos. You can find that in Acts. Capítulo 7. 7:37-41. Acts 7:37-41. Y quisiera que leyéramos la escritura. The scripture. Dice. Amén. Léalo, hermano. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto. Aleluya. Amén. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y le apartaron de corazón a Egipto. Hasta ahí, hermano, ¿verdad? Así que él habla, dice, a la congregación en el desierto. Si recordamos, la terminología iglesia quiere decir congregación, quiere decir asamblea. ¿Amén? Posteriormente, el Antiguo Testamento está lleno de diferentes formas que no solamente se usa la palabra, también asamblea. It's not only this, but other words such as assembly. Vamos a hablar por el hermano, ¿verdad? Para no. Yo voy muy rápido, yo sé. Going too fast, ¿eh? ¿Verdad? Y así es que en el Nuevo Testamento, the New Testament, la palabra iglesia, the word church, se encuentra más de 110 veces. You can find it more than 120 times. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Y así es que para entender esto, to understand this, ¿verdad? La escritura que hablábamos ahorita, the scripture that we're just talking about right now, hablaba que Moisés tipifica un tipo y sombra de quién? La iglesia. Cristo, amén. The shadowing of Christ. Cristo. Tipo y sombra de Cristo. Amén. Of Christ. Amén. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los tipos y sombras. Now we're going to talk a little bit about overshadowing. Quisiera que abriera su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10. I would like to, for you to open your Bibles to Book of Hebrews, chapter 10. Chapter 10. Vamos a hablar desde el versículo 1. Verse 1. Quien lo tenga, que lo lea en voz alta, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan de otra manera. Amén, hasta ahí, hermano, versículo 1. Fíjese bien, Dice, porque la ley. Because of the law. ¿Dónde fue dada la ley? Where was the law given? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos ver que empezó desde los 10 mandamientos. ¿Dónde se cuentan los 10 mandamientos? Where are the Ten Commandments? Éxodo, capítulo qué? Exodus, chapter 20. Posteriormente, ahí fue definido toda la ley. ¿En qué libro? All the laws were said. Libro de Levíticos. Y así dice. Dice, teniendo, dice, porque así dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Having the shadow of those who were to come. Amén. Es decir, que dice que la ley, therefore we say that the law, no contenía la completa virtud. It didn't contain the kind of, A ver los Spanglish aquí. Virtud. No, es la virtud, para quien me lo va a tomar. Bueno, la esencia del poder, the sense of the power. Amén. La esencia del poder. Porque toda la ley fue consumada en quién? En Jesucristo. ¿Verdad? Por eso, si hay otra escritura, dice que porque la ley nunca pudo irse a ser perfecto a nadie. Amén. Cuando alguien se encontraba en un pecado, ¿qué decía la ley? ¿Verdad? Había categorías de pecado. Si le encontraban en adulterio, te mataban a pedradas. ¿Verdad? O sea, era muy drástica la ley. Mas sin embargo, en Jesucristo, ¿verdad? Todo fue consumado. Y a través de él vino la gracia. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. También vamos a leer otra escritura, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, in Hebrew, chapter 11. Versículo 40, verse 40. ¿Amén? ¿Quién lo puede leer? Obediendo a Dios, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Amén. Aleluya. También que me lee 8:5, el mismo de Hebreos. Los cuales sirven de del bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Amén. Fíjese bien lo que está diciendo. Porque también sirve como sombra. Amén. The shadow. ¿Sombras de qué? De las cosas celestiales. Como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Amén, amén, amén. Y por último, Colosenses 2:17. Avery, are you hearing? Colosenses 2:17. 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Fíjese bien, todo lo que es sombra. Everything that is a shadow. Es decir, lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo venidero. Amén. Por eso es importante entender cómo hace una trayectoria del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Amén. Y para entender eso, vamos a hablar un poquito acerca del linaje escogido por Dios. Amén. Amén. Necesito, vamos a usar para borrador. A ver, ¿qué tiene wipes? ¿Están esas toallitas para bebés? Dar una docena. Voy a llevarte. Gloria a Dios. Así es que vamos a empezar con el linaje. Primeramente, si recordamos, Dios empezó a trabajar con familias exclusivas. God started using chosen families. Él no trabajaba con multitud de familias. He didn't use multitude of families. Él empezó a trabajar con familias escogidas. He started working with chosen families. ¿Cuál fue? Dígame. Linaje, o sea, no le, o sea, ¿qué es linaje? Un linaje. A lineage. Viene siendo. It's a, para que entienda, usar una palabra. Es algo heredativo que se desciende de descendencia. Por ejemplo, digamos un rey de los actuales. ¿Quién puede ser un rey actual o una reina actual? Isabel. La reina Isabel, ¿verdad? Julio César. Está viendo desde más atrás. Pero si empezamos, por ejemplo. Bueno, Julio César fue un, más bien dicho, fue un César. No sé qué tipificó casi como rey. Pero sí, un rey, ¿verdad? Dice, traía un, en la sangre lo que se le llama la realeza, ¿verdad? La sangre realeza. Porque los padres eran reyes, los bisabuelos reyes, tatarabuelos reyes. O sea, es un linaje. Hoy en día, y eso ya no es tan popular. Pero si es popular, por ejemplo, en la gente de bienes económicamente, that are completely wealthy, ¿verdad? De que de repente se aparece un hijo, ¿verdad? Que tenga su apellido, empiezan a pelear la herencia, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tipo de sangre, ¿verdad? Que se desarrolla desde esa persona. Es un linaje. ¿Verdad? Dios empezó a trabajar con un linaje desde Adán. Amén. De Adán. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? Los primeros fueron dos. Adán y Caín. Dos. Dos. Dos. Después, ¿cuántos hijos tuvo Adán? Tres. Tres. Tres. Hombres. ¿Verdad? Tres hijos. Adán, ¿verdad? ¿Quién fue el mayor, el primogénito? Caín. Después Abel. ¿Verdad? Y posteriormente Seth. ¿Verdad? Pero sabemos que de Seth, ¿verdad? Viene un linaje muy especial. Que de ahí se deriva a Enoch. Then went to Enoch. De ahí se deriva a Noé. Then he goes to Noah. ¿Verdad? Posteriormente los hijos de Noé, the sons of Noah, como Sem, like Sem, se llega hasta Abraham. Goes all the way to Abraham. Amén. Se quedaba después de aquí Adán hasta Abraham. Through Abraham. Y así es que estamos hablando aquí de familias. Now we're talking about families. Él todavía no relacionaba un pueblo-nación. He still didn't relate them as a nation. Amén. Sino simplemente iba trabajando con familias. Simply he was working with families. Amén. Amen. Y en Abraham, in Abraham, ahí es donde se desarrolló algo diferente. That's where it disenrolled something different. Amén. Que fue una promesa. That it was a promise. ¿Verdad? de una heredad. Y eso lo encontramos en Génesis. This we can find in Genesis. Capítulo 11. Chapter 11. Versículo 27. Verse 27. Prácticamente hasta el capítulo 12, versículo 9. Chapter 12. ¿Verdad? Empezamos a ver cómo Dios llama a Abraham. ¿Verdad? Ames, can you tell Emma to play? Shh, Emma. ¿Verdad? Para que no distraigan a nadie ni pues lo vemos, si no perdemos lo que queremos enfocar. Y posteriormente, Esteban. Stephen. ¿Verdad? Desde el capítulo 7, versículo 2, from chapter, Acts chapter 7, verse hasta 2, el versículo 9, to chapter, verse 9, hace una referencia a Abraham. It makes a reference to Abraham. Hay que leerlo. Let's read it. Si alguien me ayuda a leerlo. Hechos capítulo 7, del versículo 2 al 9. Acts chapter 7, verse 2 to 9. Shh. Emma. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd al Dios de la gloria. Apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán. Aquí está hablando de Abraham. He's talking about Abraham. ¿Verdad? Cuando fue llamado, sí, hermano. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de ahí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión, y a su simiente después de él, no teniendo hijos. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y dióle el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Aleluya. Así mismo, posteriormente, viene a hacer referencia a ese pacto abrahámico, ¿verdad? Que de la circuncisión, que era necesario para distinguir de dónde iba a continuar el linaje. Porque si recordamos, Abraham tuvo también dos hijos. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el primer hijo de Abraham? Ismael. ¿Y el segundo? Isaac. Amén. Así que posteriormente, eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 15. ¿Verdad? Del versículo 18 en adelante. Posteriormente, para Génesis capítulo 16 y 17, Genesis chapter 16 and 17, ¿verdad? Ahí está hablando del nacimiento de Ismael. He's talking about the birth of Ismael. Amén. ¿Alguna pregunta? Is there a question? ¿Todo bien? Posteriormente, ya para el capítulo 21, chapter 21, ¿verdad? Capítulo 21 hasta el capítulo 28, empieza ya a relacionar, starts relating, ¿verdad? Entonces la descendencia de su hijo Isaac. The descendancy of his son Isaac. Amén. Amén. Posteriormente Isaac, ¿verdad? Ya para el capítulo 24, conoce a Rebeca. He knows Rebeca. Amén. Sí, amén. ¿Están conmigo? Amén. Amén. ¿Verdad? Posteriormente, ya para el capítulo 26, tiene que regresar. Para el capítulo 27, dice que ya bendice a su hijo Jacob, ¿verdad? Cual se empieza a desarrollar el linaje, lo que constituye la nación de Israel. To the nation of Israel. Amén. Amén. Don't worry. Así es que, ¿están conmigo, hermanos? Sí, amén. Posteriormente, ¿verdad? Sabemos que cuando empezó a desarrollarse ese linaje, ¿verdad? Empezó a crecer. De esos 12 se convirtieron ¿cuántos? 70. ¿Verdad? Porque 70 fueron los que entraron a Egipto. Cuando José era el segundo de Faraón. Amén. Amén. ¿Están conmigo, mis hermanos? Sí, amén. Amén. Así que posteriormente, los cielos se multiplicaron. They grew and multiplied. Y ahora Dios ya no estaba trabajando con familias exclusivas. With exclusive families. Sino ahora empezó a trabajar con un pueblo escogido. Exclusivo, perdón. With a exclusive nation. ¿Verdad? Y eso lo podemos ver ya desde el Éxodo capítulo 19. You can see that in Exodus chapter 19. ¿Qué dice Éxodo capítulo 19? Si alguien me puede parafrasear. Que no es la mano panchame. Chapter 19, so can someone paraphrase it? Exodus chapter 19. Uno. Es el uno, hermano, dele. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Rezedín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de águilas, yo he traído a mí. Ahora pues, si deréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Amén. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y escuchó en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Amén. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Así que, esto es muy importante. This is very important. ¿Verdad? Porque prácticamente de Éxodo 19, del versículo de 3 al 8. From Exodus chapter 19, verse 3 to 8. ¿Verdad? Está hablando acerca del pacto. Amén. Para hacer una nación exclusiva. Así es que hoy en día, nowadays, cuando el mundo denominacional habla de algo plural, algo general, no está respaldado bíblicamente. It's not backed up with the Bible. ¿Verdad? Porque bíblicamente, ¿verdad? Dios siempre ha trabajado con linajes escogidos. Aleluya. Porque siempre con un propósito. Amén. Sí, amén. Posteriormente, para el versículo 14, entonces Dios empieza a decirle que el pueblo tiene que santificarse. Del versículo del 16 al 20, dice que tiene que santificarse para una perfección. Amén. ¿Está conmigo? Amen. Posteriormente, para el Éxodo capítulo 24, versículo 3, es cuando el pueblo entonces realmente ya hizo y practicó el pacto con Dios. Amen. Amén. Sí, amén. Así es que, si no apunta las escrituras, hermano, usted no va a poder estudiarlas. You won't be able to study them. Y le va a estar llamando al hermano Panchamé. Para que le dé las escrituras. So he can give you the scriptures. Amén. Gloria a Dios. De ahí posteriormente. Thereafter, ahora sí vamos a entrar un poquito a la lección 2. Now we're gonna get into lesson 2. Dice la iglesia era en el Nuevo Testamento. Church in the New Testament. Antes que la iglesia empezara en el Nuevo Testamento, before the church started the New Testament, ¿verdad? Tenemos que entender también una vez más, we need to understand one more time, los tipos y sombras. The overshadowing. Amén. En la forma que Dios trabajó. In the form that God worked. Cuando Dios constituyó su pueblo, when God constituted his nation, ¿verdad? Dice que Dios llamó a Moisés que subiera al monte. So that God called Moses to go to the mountains. ¿Cómo se llamaba el monte? What was the name of the mountain? El monte Sinaí. ¿Y dónde se encuentra el monte Sinaí? And where's Mount Sinai? En el desierto Sinaí. Sinaí. Amén. Ese es un extra para usted. Amén. Amén. Amén. Eso Dios le dé a la hermana Julieta. Porque si están perdidos o algo, levante la mano, faro, y retrocedemos. Amén. Dice la Biblia que pasa, bueno, no la Biblia, los historiadores dicen que desde la era que dejó de cesar el gobierno teocrático, democratic government. ¿Qué es el gobierno teocrático? What is the government? Gobierno dirigido por Dios. ¿Verdad? Es un gobierno dirigido por Dios. Amén. ¿Por qué dejó de existir el gobierno teocrático? Why did it stop existing? The church is coming. The church. Fue cuando no. El rey, amén. Cuando pidieron rey, ¿cómo se llama ese tipo de gobierno? No. Gobierno democrático es cuando votan. Cuando tienen un rey, ¿cómo se dice? Monarchy, exacto, es un gobierno monárquico. Amén. Monárquico. Eso es lo que es un gobierno. Es decir, tienen un rey. Así que del tiempo que tuvieron rey para el tiempo de Jesús, dice que pasaron aproximadamente 1100 años. Pero antes que naciera Jesús, ¿verdad? El libro de Malaquías al tiempo de Jesús. The book of Malachi to the time of Jesus. ¿Qué es el libro de Malaquías? What is the book of Malachi? Es el último libro del Antiguo Testamento. It's the last book of the Old Testament. Dice que pasaron aproximadamente 400 años. Approximately 400 years passed. ¿Verdad? Que muchas veces también se le denomina un tiempo oscuro. It's also said as dark times. ¿Verdad? Porque no se hay mucha movimiento de Dios. Because there are not a lot of movement of God. No es que no exista lo que haya pasado. Exist, but hay un libro que le puedo recomendar. There's a book that I can recommend. Que se llama Josefo. It's called Josefo. Se lo recomiendo, cómprelo. No vale muy caro, vale como unos $15, $14. ¿Verdad? Habla prácticamente de ese periodo, del tiempo de Malaquías al tiempo de Jesús. Between Malachi and from the time of Malachi to Jesus. ¿Verdad? Que es un tiempo de historia. It's a time of history. De persecución. Persecution. De opresión. Oppression. Todo eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. All those things that happened to the nation of Israel. Amén. Mas sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo, Jesus Christ, ¿verdad? Él antes que empezara su ministerio, before he started his ministry, vamos a ver lo que la Escritura dice. We can see what the Scripture says. Malaquías 3:1. Malachi 3:1. ¿Qué dice Malaquías 3:1? Esta es su lección. He aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Dice, he aquí yo envío. Behold, I will send. ¿Verdad? Mi mensajero. My messenger. El cual preparará camino delante de mí. And he shall prepare the way before me. Amén. Y luego vendrá, dice, a su templo el Señor. And the Lord whom he see. A quien vosotros buscáis. Shall suddenly come to his temple. Y el ángel del pacto. A quien desatáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, amén. Messenger of the covenant, whom he delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Dice Malaquías 4:5. Malachi 3:4-5 says. He aquí yo os envío a Elías el profeta. Behold, I will send you Elijah the prophet. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Esta era una profecía que no realmente estaba hablando de Elías. It's a prophecy that he wasn't exactly talking about Elijah. Sino estaba hablando, ¿verdad?, de Juan. He was talking about John. Amén. Sí, amén. El cual dice que el espíritu de Elías reposaba en él. Which said that the amen. Spirit of Elijah was over him. Así que como en él reposaba un espíritu especial. Aleluya. He had a special spirit within him. Mucha gente empezaba a ser conmovida. A lot of people were moved. Dice que él empezaba y él fue el primero que empezó a predicar. He was the first one to start. Acerca del reino. Start speaking about the kingdom. ¿Qué es lo que él predicaba? arrepentimiento. Amén, ¿qué predicaba él? What did he preach? John the Baptist. No, ¿de Juan, no? ¿Cuál? Él predicaba de la venida de Cristo, ¿no? ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 2 de Mateo? Matthew chapter 3, verse 10. También su respuesta, hermano. Simplemente necesitamos leer lo que dice. Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, amén. Arrepentíos. ¿Por qué decían que se arrepintieran? Why did you say to repent yourself? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que del cielo había bajado algo. Amén. Que empezaba a habitar entre ellos. Y eso pasó antes que Jesús empezara su ministerio. Dice que aproximadamente Juan era 6 meses mayor que Jesús. John was 6 months older than Jesus. Dice que ellos eran primos. Sí. It says that they were cousins. Sí. Aunque la escritura no especifica even though the que hayan crecido juntos, doesn't say that they grew up together, ¿verdad? Lo que sí la escritura habla, but the Bible does say, ¿verdad? Dice que Juan recibió de parte de Dios that John received from God, ¿quién era el Mesías? Amén. Sí, amén. Y eso ya está en Lucas capítulo 1, versículo 15. Luke chapter 1, verse 15. ¿Qué dice? It says, está en su lección, hermanos. Porque será grande. Amen. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. Sígale, hermano. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aleluya. Sígale, hasta el 17. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. De los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya, ¿eh? Aquí hablando una vez más, como dije, que reposaba el espíritu de Elías. Amén. Mas sin embargo, cuando él predicaba, dice que él bautizaba. He also baptized. ¿Y para qué bautizaba? Why did he baptize? Para arrepentimiento. Amén. Mas sin embargo, también él hablaba. He also taught. Cuando le preguntaron que si él era el Cristo. When they asked him if he was Christ. ¿Qué dijo él cuando le preguntaron si él era el Cristo? What did he say when they asked him if he was Christ? ¿Qué me puede decir? A ver si el hermano Panchamé. Dijo. ¿Qué dijo? Dijo que no, porque dije que no era digno de sanar. Pero es que venía. ¿Qué dice Juan 1:15? What is John 1:15? Juan 1:15. John 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. Amén. Él decía que había alguien más poderoso. He said that que venía después de él. Que él no iba a bautizar con agua. ¿Se ve usted que Jesús nunca bautizó con agua? ¿Cuántos sabían eso? Él nunca bautizó con agua. Sus discípulos bautizaban. Mas sin embargo, dice Juan, que él venía tras él y él los iba a bautizar con algo diferente. Aleluya. Dice con Espíritu Santo y fuego. Amén. Puede decir, él iba a dar poder. Aleluya. Amén. Simplemente Juan iba preparando un camino. Amén. Amén. Para cuando Jesús Cristo apareciese y empezase en su ministerio, amén, el camino ya estaba puesto. Gloria a Dios. Para que la gente empezase a recibir el mensaje. So that people can start receiving the message. Amén. Mas sin embargo, cuando Jesús empezó su ministerio, Jesus started his ministry, ¿él dejó de predicar el reino o qué predicó? He stopped teaching the kingdom or what did he preach? ¿Qué dice Marcos 1:15? What does Mark 1:15 say? Otra vez no le di escrituras, pero así le estoy dando escrituras. Quiero que usted la lea para que no diga, el hermano Noé vino y nos... Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aleluya. Ahora sí, él continuó predicando el reino. He continued to preach. Pero ya lo predicó un poquito diferente. Amén. Porque, ¿qué decía Juan acerca del reino? What did John say according, referring to the kingdom? O sea, que el reino de los cielos se había acercado. That the kingdom of heaven. ¿Y cómo predicó Jesús acerca del reino? ¿Puedo hablarle, hermano? How did Jesus preach about the kingdom? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. El tiempo es cumplido ahora. O sea, ya no se venía acercando. El tiempo es cumplido ahora. Estaba el reino ahora. Amén. Y de esto sí voy a hacer un poquito, una pausa. Amén. Gloria a Dios. Y en esta pausa no vamos a extender mucho, pero sí es necesario. Vamos a poner que el reino de Dios, the kingdom of God, la iglesia, the church, de Dios. God. Y quiero hacer esta pregunta. I want to ask this question. ¿El reino de Dios y la iglesia de Dios son la misma cosa? Are the same thing? ¿Por qué? Why? ¿Quién me puede decir por qué? Aparte del hermano Panchabla. Esto es importante, hermanos, ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo y entendiendo, y si no, por eso vamos a explicar. Diga, hermano Pedro. El reino de Dios es cuando nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Entramos al reino. Cuando nosotros aceptamos al Señor, es que entramos al reino, ¿verdad? Recibimos al Señor. La hermana dijo que entramos, ¿cómo? Entramos al reino. Al reino. Al reino. Ok. Ahora, el reino de Dios es personas que aceptan a Dios, pero no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es algo es diferente, no es algo especial, porque muchos van a entrar al reino de Dios, pero la iglesia es la esposa de Dios, ¿no? Okay. Está diciendo que aquí es la esposa de Dios. Ahora, bíblicamente, viendo las escrituras, si podemos definir if we can define el reino, kingdom. ¿Cómo podemos definir el reino? How can we define kingdom? ¿Qué escritura habla? What scripture? Which scripture talks? Que habló nuestro Señor Jesucristo, Jesus Christ talked about, que el reino de los cielos, that the kingdom of heaven, ni él lo aquí ni él lo ahí, is not here or there, pero que entre vosotros estaba, but it was within, pero no lo podían ver. But we couldn't see it. A ver, hermano, necesitamos ayuda. Escrituras. Yo no quiero hablar con palabrería, hermanos, otra vez más. Yo no quiero que usted diga, el hermano Noé vino trayéndonos doctrina que sabrá de dónde la sacó. Todo lo que hablamos, queremos hablarlo bíblicamente. ¿Por qué? Porque la escritura dice desde Juan 1:1, dice, ¿verdad?, que en el principio era el verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y luego la oración de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 17, dice, yo ruego, dice, por ellos, y no por ellos, sino por los que han de creer por ellos, por la palabra. Amén. Es decir, a través de la palabra es que usted va a recibir lo que usted está buscando de Dios. No lo va a recibir del hermano Noé. No lo va a recibir del hermano Panchamé. Y lo va a recibir del hermano traductor. Claro, lo va a recibir a través de la palabra. Aleluya. Amén. Y esto es importante porque ahorita le voy a explicar por qué. Y antes de que usted concéntrese en la iglesia, quisiera que before se concentrara un poquito en el reino. The church, wanted to concentrate in the kingdom. A Jesucristo le preguntaron, Jesus, ¿dónde estaba el reino? They asked Jesus Christ, where was the kingdom? El reino de los cielos. Ni él aquí, ni él allá. It's not here or dice, there. Mas entre vosotros but está. Y no lo podían ver. ¿Por qué no lo podían ver? Why couldn't they see it? Quiere decir que es una indicación. It's an indication. Que el reino es. That the kingdom is. Es invisible. It's invisible. Y si es invisible, if it's invisible, pues ¿cómo se entra al reino? How do we get into the kingdom? El hermano dijo, recibiendo al Señor. Says, receiving the Lord. ¿Verdad? Pero bíblicamente. Biblically, ¿dónde está? Where is it? Ahora sí, hermano, necesito que saquen las escrituras. Now, once you take out the scriptures. A ver, hermano, pánchame. Necesitamos ahí. A ver, hermana Julieta, está muy callada. Usted siempre está, amén, amén. Ahora sí necesito su ayuda. Me da cerca del reino. Yo antes de decir la escritura, yo quiero que ustedes me digan, lo busquen. ¿Está en Mateo? No, no, no. ¿Mateo qué? ¿Está en la escritura? Te voy a dar un secreto, está en la Biblia. Amén. Que unos buscan eso, quiero que uno me busque Juan capítulo 3, versículo 1, pero no lo lea todavía. Lo que los demás hermanos me dicen acerca de esa escritura. Estas son una de las escrituras prominentes. Esto es doctrina, hermanos, lo que estamos hablando. Scriptures. No solamente las 29 enseñanzas. It's not just the 20 teachings. 29 teachings. 29 teachings. Amén. Esto ya es esto sí ya es enseñanza. This is really a lesson. ¿Qué dice Lucas capítulo 17 versículo 20? Luke chapter 17 verse 20. ¿Quién me lo puede leer? Lucas, hermano. 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán él aquí o él allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Púntela. Ese es un extra para usted. Lucas 17, 20, 21. ¿Ven? ¿Y ahora cómo se entra al reino? How do we get into the kingdom? ¿Qué dice Juan capítulo 1? Perdón, says, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer desde el 1 al 5. 1 to 5. Quiero que leamos desde el 1 porque es importante lo que pasa desde el versículo 1. Verse 1. 3, 1 al 5. John chapter 3, verse 1 through 5. ¿Había un hombre? ¿Leona? ¡Amén! Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjese bien, ¿eh? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo. Un hombre principal. Un principal entre los judíos, es decir, una persona con mucha importancia. Bien estudiando, bien preparado. Y no nada más era un principal, ¿qué era él? He wasn't so principal. Era maestro, ¿no? No, no, no. Was siga leyendo, hermano. No. Vuelvo a leer desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se era un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Intérprete de la ley. Amén. Y los que interpretaban la ley. Por eso ellos chocaron con Jesucristo. Porque ellos interpretaban a una forma. ¿Cómo podemos decir? Tal vez asimilándolo hoy en día, en una forma que justificaba el accionar de ellos. Mas sin embargo, Jesucristo interpretaba la escritura tal y como era. Y es donde chocaban con ellos. Por eso que hoy en día el mundo denominacional no alcanza a comprender ni entender muchas de las cosas que la iglesia ha entendido. Siga continuando, hermana. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Fíjese, el que no naciere. Así que si es invisible para poderlo ver, pues ¿cómo lo podemos ver solamente? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. To be born again. Para poderlo ver. So we can see it. No, continúe, hermana. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, se me hizo ilógico. ¿Cómo y nacer de nuevo? Is it logical, señor? ¿A qué te refieres? ¿A qué dices nuestro Señor Jesucristo? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ah, mire, ahora dice algo. Algo muy especial. Ahora de que no naciere who de agua from water, y de Espíritu and from Spirit, no puede entrar, dice, enter en el reino de Dios. In the kingdom of God. Diga, hermano. Ahí yo, yo sé que aclararon esa escritura del versículo 5 la vez pasada, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, bueno, que nos, a los demás que no estuvieron en esa clase, que nos aclarara que no es el bautismo. No, allá va, hermano. Allá vamos, estamos entendiendo paso a paso. Dice que primeramente, first of all, tenía que uno nacer de nuevo para poder ver el reino. Dice que si usted no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino. Y después dice, ahora punto número dos, que no naciera de agua y de espíritu, ahora no puede entrar al reino. They cannot enter the kingdom. Ese viene, es muy importante lo que está describiendo aquí. What this is describing. ¿Quiere alguien hacer un comentario, pregunta? Someone has a commentary. Antes de continuar. Before we continue. A la pregunta que le voy a hacer. No, no, no, es mi question. Dígame, hermana. What does it mean by water? Bueno, ahí viene mi pregunta. Dice, cuando la persona nace de nuevo, puede ver el reino. Cuando la persona nace de nuevo, o sea, ahora el nacimiento, el nacer de nuevo, dice que hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es nacer del agua? Bautizarse. Bautizarse. Y vamos a poner aquí. Mira la mano. No, jale, hermano, por favor, déjame terminar. Está caminando. Dice, bautismo. Being baptized. Okay. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir qué se refiere de agua? No, whether you nacer de agua. To be reborn by water. ¿Quién le puede explicar qué es nacer de agua? Ella dice que es bautismo. Si no, nace, hermano, nace normalmente, ¿no? Sí, eso es. Nacer de agua. Cuando se rompe la puerta, hermano. Cuando uno nace por primera vez, ¿qué pasa en las mujeres, las que son madres? Antes que nazca el hijo, regularmente, ¿qué es lo que pasa? Sale agua primero. ¿Verdad? Se rompe la fuente. ¿Y qué es lo que hay en la fuente? Hay agua. ¿Ven? Fíjese bien lo que dice. Así es que no puede ser bautismo. Porque el bautismo, ¿qué dice Pedro? Primera de Pedro. Capítulo... Capítulo 2. Chapter 7. Yo creo que si hago con los hermanos de escrima, me baten de repente. ¿Primera de Pedro 2? Sí. ¿Qué? Versículo... First Peter chapter 2. Verse... Permita, perdón. Estaba viendo ya aquí, segundo corazón, encontrar el versículo. Capítulo 3, perdón, primero de Pedro 3, 21. First Peter chapter 3, verse 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Por la resurrección de Jesucristo. Así es que el bautismo no es un nacimiento. So, baptism is, ¿para qué es el bautismo? Birth. So, what's baptism for? Una buena para una buena conciencia delante de Dios. Amen. Así que cuando hablamos que haya nacido de agua y del Espíritu, ¿qué dice el siguiente versículo, hermana, si continúa leyendo? ¿Quién habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios? No, la hermana de Juan, capítulo 3. Es 6, ¿verdad? Sí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ah, que está haciendo la aclaración. Lo que es nacido de carne. Así que no puede decir que nacer de agua es el bautismo y decir porque es nacido de la carne. ¿Verdad? Porque se contradeciría fuera de contexto. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Es decir, un espíritu, hablando de un espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Solamente un ser humano vivo que ha nacido, ¿verdad? Que está vivo, que usted ahora nace en espíritu, usted puede entrar al reino. Amén. Amén. Así que por aquellos hermanos que oran por los purgatorios, ¿se puede entrar al reino después de muerto? Amén. Creo que sí, amén. ¿Alguna pregunta, duda en ello? Estuvieron bien callados. ¿Qué es purgatorio, hermano? Oh, la iglesia católica enseña, ¿verdad? Que es el medio de intersección donde la persona no ha ido ni al cielo ni al infierno y por lo tanto hay que hacerles misas para que puedan entrar al cielo. ¿Verdad? Es por eso estamos haciendo la creación como bíblicamente lo que dice la Biblia. Amén. Aleluya. Ahora, antes de continuar, quisiéramos entender algo muy, muy interesante. Aparte de que nuestro Señor Jesucristo, el cual en Él, a través de la salvación de Él, que Él nos da, nuestro Señor Jesucristo hizo algo muy importante que tenía que hacer, ¿verdad? Y esto, con esto vamos a concluir con esta última parte. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar, Jesus Christ started preaching, ¿verdad? Posteriormente hubo mucha gente que le empezó a seguir. A lot of people started following him. ¿Amén? Sí, amén. Dice, ¿por qué parte empezó a predicar primeramente? From which part did he start preaching? ¿Mande? Sí. Dice que él empezó a predicar, dice, en su propia tierra. Mas sin embargo fue rechazado porque decían que no es el hijo del carpintero. Por eso después él dijo, dice, nadie es profeta en su propia tierra. Por eso que ahora pueden decir, ah, ¿a poco el hermano Joaquín va a ser el pastor? No, pues sí, yo me acuerdo ahí que estaba en la iglesia y en las bancas. Amén. Se le hace a veces la gente difícil de aceptar. Es verdad que una persona que creció entre ellos pueda tener cierta deidad. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde fue a continuar predicando? A toda el área de Galilea. Amén. Ahí fue donde empezó a llamar a los primeros discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulos? ¿Seguidor de Cristo? Vamos, alumnos. Discípulo es todo que persigue a Cristo. No. No. Seguidores. Tampoco. La definición de la palabra discípulo. The definition of the word es alumno. Amén. It's a student. Es decir, estudiante. Eso es lo que la palabra discípulo quiere decir. That's what the word disciple means. Y así que conforme él empezó a tener discípulos. Since he was having disciples. ¿Cuántos discípulos tuvo? How many disciples did he have? Muchos. Muchos. Bíblicamente, ¿cuántos tuvo? Muchos. Many. Amén. Mas sin embargo, dice que dentro de su ministerio, through his ministry, dice que en Marcos 3:13-14, in Mark 3:13, pasó algo interesante. Something interesting happened. Marcos 3:13-14. ¿Quién me puede ayudar a leer Marcos 3:13-14? Can someone read Marcos? Señor, no. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese bien, me lo lee una vez más despacio. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Así que subió, dice que subió al monte, ¿verdad? Y después llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así es que llamó, dice, a los que él quiso. He called who he wanted. Y estableció 12. And he established 12. Amén. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas. Now we can see what Luke, capítulo 6. Chapter 6. Versículo 12. Verse 12 says. Es el contexto de la escritura. And the scripture. Esto es importante. This is very important. Lucas 6. 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así es que esto es muy importante. This is very important. Fíjense bien lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Look at what Jesus Christ said. ¿Qué es lo que hizo? What did he do? Fue al monte a orar. ¿Y cuánto tiempo oró? He went to pray. How long did he pray? Dice que pasó la noche en vigilia. Amén. Orando. Porque lo que iba a pasar ya es algo muy, muy importante. It was very, very important. ¿Qué dice el 13? What does the 13 say? Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, y a los cuales también llamó apóstoles. Así que a esos 12 ya no eran discípulos. Ahora eran apóstoles. Eran apóstoles. Siga leyendo. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas es...